alargo las horas para estar un ratito más sentado en mi nube para mirar. De pronto llega, se posa y ya sabe flotar. Por las estrellas puede nadar. Como mampato por el tiempo puedo viajar. Baila conmigo hasta el final. La luna blanca como tu piel se está despidiendo, va a amanecer. Si estás muy alto y vas a caer, no te horrorices más. Este es mi hombro, salta en un pie, ven, vamos a volar. Como mampato por el tiempo puedo viajar. Baila conmigo hasta el final. La luna blanca como tu piel se está despidiendo, va a amanecer. Va a amanecer. Va a amanecer.